Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Vamos, chustas. Ahí. Sí, señor. Sí, señor, ahí. Un poquito más chustas, tío. Vamos, hombre, no ahí. Puedes. Venga, un poquito más a derecha, chustas. Ahí. Golpea ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, límpele su rellenito. Qué bueno, sí, ahí, bueno. Ahí, de izquierda. La bala, niño, por favor. Derecha. Ahí. Es un fenómeno. Vamos. Vamos, chustas. Venga, sigue, gira ahí. Vamos, pártelo. Venga, sigue, gira. Pártelo hasta arriba. Sí, señor. ¡Arriba, chusta! ¡Qué monstruo es! ¡Que me sí, mueras! ¡Es un monstruo! ¡Vamos! ¡Otro pinchazo, otro pinchazo! ¡Otro pinchazo! ¡Ahí vamos, estamos! ¡Chustas! ¡Vamos! ¡Métele abajo al sí. pollo! ¡Ahí! ¡Ahí la escalera! ¡Tira, tira con el pico! ¡Tira con el pico para ahí atrás! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Con el pico para ti para atrás, chustas, hijo! Joder, ¡dale! ¡Es un monstruo! ¡Vamos, campeón! ¡Sube para arriba! ¡Vamos, campeón! ¡Arriba, chusta! Muevo mis fichas y lanzo mi sistemático avance. No habrá quien nos cele, no habrá quien nos calle. No habrá quien nos cale ni calle porque esto está lleno de buenos conceptos éticos, melódicos, estéticos, técnicos, espectaculares como juegos pirotécnicos. Ha llegado el fruto, trayendo el macuto. Viene desde Pino Montano y trae nuevos trucos. Sigue creando adictos cual bazuco loco. Todo lo que toco se convierte en dolor. Todo lo que toco cambia de color. Siempre que yo paso, tú hueles mi olor. Influencia andaluz, no lo busques más, no hay otro. Aunque a un micro libre suban tres o cuatro status, no es problema, esto sube mi estatus. Algunos no me escuchan porque ha habido problemas, peleas, malentendidos y algunas que otras jaleas. Pero a quién le importa lo que un en sí se fuma, folla o caga. Dime a quién le importa lo que con mi vida yo haga. Tú paga, amaga la jugada, compra tu entrada. Ten cuidado con las puñaladas dadas por dagas, que hagas lo que hagas te dejan en bragas. Mira mi rap y olvida mi vida privada. Una vez más a tú es el que actúa. El público puntúa, evalúa. Nos cagaremos en tu mugua. Cuando te enteres de que el Satu ha muerto, resucítame, reviente tu equipo escuchándome. Creo escuela, dejo secuela. Soy tan inmortal que hace ya mucho me fui a tu abuela. Y nació tu madre, la bastarda. Sevilla y Zaragoza ardan. La K y la Z, los encis que petan. Nunca llegan tarde, pero tardan. Fardan, que ardan en el infierno los que tanto habla. Me parto el coco y compongo para los gringos. Me bringo con mi pesor de ringo. Yo marco el ritmo como el beat del Ringo. Y quiero que sepas que cuando escribes tú lo harás en líneas, pero yo lo hago en bingos. Auténticos b-boys de lunes a domingo. Ha llegado, ha venido desde el parque y ahora está a tu lado. Se ha plantado en el escenario. Viene pisando suerte, tendrá suerte de que este no te encuentre. Llega el odio y viene de la unión expresiva. Y tiene más limpieza en su interior que la ballera de Villa Arriba. Mira y dime si es mentira que cuido de mi gente como una madre de sus hijas. Y cállate porque alguien a mi lado viene y te escacha. This is KCO, rimando para la cucaracha. Oye, mi límite es el cielo, tu estilo está en el suelo. Yo sonrío, estoy de pie y en las gradas hay pañuelos. Los groupies arañándome en la puerta del hotel. Quieren cóctel, yo solo tengo miel. Solo tienes miel. Bienvenida a tu aventura clandestina. Algo cotizado como putas parisinas en un boulevard de París. Solo compitiendo con MCs. Que no habrá KCs en el planeta como yo. Es mi show para el flow. Como rima Marilyn Monroe. ¿Sabes el secreto de mi rima? Del único rapero que hablas mierdas de Joaquín Sabina. Tú ves que soy un especialista. Yo soy una estrella. Solo cuando me cabreo agarro por el cuello a una botella. Para las penas, borracheras son buenas. Tú no verás caballo por el prado de mis venas. Me limito a criticar tu sociedad. Cazo el micro y lo remato con profesionalidad y buen gusto. Nací en el 80 pero asusto. Los críticos más duros me llaman César Augusto. Sueño de literaturas vírgenes. Miles de poetas ven con lupa mis orígenes. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Es que viene de allí. De Zaragoza en las botas que vi una gran página así. Os dijeron el rap es un crimen. Ignorantes que giran sin haber oído antes. Desconocieron, desconocen, desconocerán. Hablo de prensa, no tengo miedo al que dirán. Si disfrutarais de mi muestra, podríais asustaros como niñas cuando viene su primera regla. Cuando os hagáis a la costumbre, os cansaréis de ver a Casey, yo y sus colegas en la cumbre. En el jotarro del puto rap guarro, tan solo bragueteras potentes rellenas de sarro. Tengo la K, tengo la A, la S y la E, desde la J hasta Pino Montano llegué. Estoy buscando a una chica 007, me ves en la boca, me acaricia el paquete. Que no me diga te quiero, que soy de usar y tirar, ¿sabes? Como Espartaco Santoni de fiesta en fiesta, siempre rodeado de mujeres hermosas. Ese FDK, novato, métete en tus cosas. Que yo con Satu, no, yo con Javier. Competición no hay, nos encargamos de su ayer. Y aquí el fenómeno, si es bajo mínimos, oíd estopajeros, el ritmo se me abre de piernas. Niño, por eso habláis en las calles. Lo único que quiero es comerle el coño a tu madre. Hijo de puta, voy en zona bruta. ¿Por qué a cualquier b-boy Javier electrocuta? ¿Por qué? Porque tiene la energía del sol. Y como un viejo rockero en el rap es mito. Gracias a Dios por el hip hop y a Satu por meterme caña. Estilo inigualable en España, da igual. No tengo nada en los bolsillos, así que quillo. Pásate ya el estribillo. Y es que si la que la seta están aquí tú. Los tíos han llegado y te la dan así. Si a ti la que la seta están aquí, abre los oídos porque te toca hoy. Y es que si la que la seta están aquí tú. Los tíos han llegado y te la dan así. Si a ti la que la seta están aquí, abre los oídos porque te toca oír. ¡It's a people! ¡Aquí estamos más! Pues ¡mira más gente! ¡Qué monstruo, estamos de verdad! ¿Hoy quién estamos? ¿Tú, el gallo, el Dago? ¡Estamos más gente, macho! ¡Esto es impresionante, hombre! ¡La zarigüeya, mira, por ahí está! ¡Hombre, esa zari! ¡Cuidado con mi gallo que le estamos entrenando, sí, eh! ¡Sí, que no se pegue mucho! ¡Mira, menos mal que está el gallo allí, que se ha metido a la cocina ahora allí a picotear! Bueno, eso, lo que vamos a tener hoy, rellenito. Bueno, pues vamos a tener muchas cosas hoy, señor Tomás. Mira, vamos a tener la sección de informática con Andrés. O sea, que viene de Bellman. A ver lo que nos cuesta esta semanita. Luego tenemos la llamada al Langui. Bueno, vamos a intentar hacer la llamada al Langui. ¿Que recuerda dónde estaba el Langui? Me dijo que... ¿En dónde dijo que estaba, chacho? Estaba ahí en Argentina. En Argentina. Al final sabe dónde está el Berry Harper. Sí, claro, porque ya verás. Si el Berry Harper, si es que es muy listo este hombre, le va a dar siempre esquiva, ya verás. Va a estar el Langui siguiéndole y al final no le va a coger nunca. Luego también vamos a tener, pues mira, la sección esa que te da tanta gindama. Ay, que te cagas por la braga. Efectivamente, ¿cómo te gusta, hermano? Me encanta, de verdad. Y luego también, pues las maquetillas de siempre, la de HH Directo. Hombre, y la música de la Daco Style. Hombre, la mejor música. ¿Hoy por dónde vamos a tirar Daco? Por nacional, internacional, como. Nacional a machete. Bueno, pues entonces la peña que se vaya subiendo el volumen ahí, ¿sabes? Del equipo, del ordenador, en este caso, que vais a flipar con la musiquita de la Daco Style. Y luego, como no, con los personajes. Pues mira, hoy está aquí con Tomás conmigo, que estamos con el gallo. Hola, muy buenas tardes. Pues no sé quién vendrá hoy. Seguramente que venga el Chemita, a lo mejor el señor Fabián, el otro día estuvo por aquí. Bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, pues chicamos con el rollo, hermano. Oye, ponme un temita de esos guapos que tú tienes, Daco. Dame con los bugones, ¿verdad? ¿Cómo que no? La Daco Style. Ay, falso creyente que no das ni pena. Me vendiste y lo negaste como Judas en la última cena. Viniste con ganas de dar guerra y se me quitaron las ganas porque todo lo que intentas venderme es una ajena. Siempre vuelves a mí como las abejas a la colmena y mientras viene a por su dulce tu nena. Más vale que tú busques soluciones porque en mí no encontrarás imprecisiones. Si cotizas en bolsa todos se matarían por mis acciones y sería petróleo puro, jugo necesario para el movimiento. Oro negro y hombre crudo soy y con el falso no negocio. No te vendo, no te doy ni presupuesto. Llevo desde el 90 ocupando mi puesto y por supuesto que no pienso abandonar. No podrías lograrlo ni con 500 veces la mierda que ya has soltado. Alguno lo ha intentado y no pudo. En mi silueta apareció el micro y desde entonces nadie nos detuvo. Los verdaderos te vinieron grandes como el sol y te caen de arriba. Si te sientes mal, bebé y olvida que nosotros seguiremos nuestro curso como el río de la vida. Así que déjalo correr, déjalo que siga y haga su vida. Dando lecciones al falso creyente. Los verdaderos suben majestuosamente y se colocan en tu frente. Y lo sabes, los años nos hacen fuertes y te da miedo. Nos hemos colocado delante capturando el oído de la gente. Y mientras hablas mierda y tu envidia me mama, los creyentes hicieron anoche lo propio con tu viva y en tu cama. Así que no gastes el tiempo, ya tenemos mucho recorrido y la batalla hemos vencido. Y mientras tú sigues luchando por mierda de rimas y estilos, yo ya estoy pensando en recoger los royalties de mis vinilos. Soy el que se confía de mi joder, sé de qué estoy hablando. Parece que os jode que mi nivel siga avanzando. Pues seguid mamando y yo a falso creyente demostrando que la batalla se gana luchando, no llorando. Y no gastes tu fuerza en estudiarme, si me vas a seguir poniendo en tu coche. Somos como los Biggies, los reyes del sábado noche. Hazme bien las cuentas y dime que te debo. Si es que debo, que no creo. Los favores me los cobras con impuestos tan selectos que pretendes atribuirte como uno de mis maestros que no tuve. Falso, no me felicites, te has estado comentando con tus tatarabuelos que no es cierto lo que los creyentes dicen. Ven a comprobarlo, ven a asegurarte por ti mismo y dímelo a la cara, que es lo que siempre yo hago. Y no te refugies en esa guarida que voy a por ti. Sí, con mi peña por tu piara, por la cara, vamos a partirte la tollazo. Cabrón, tu madre no tiene la culpa de haber traído al mundo un hijo puta como tú. ¿Quién coño eres tú? Dímelo. Me haces irritarme y hablar mal, me haces ser violento y para tu conocimiento te digo que no te conviene. Cuidado que ahí viene el cemento y te estrellas de nuevo. Falso, sonriendo y luego apuñalando, saludando y luego hablando mierda, no hay problema. En efecto, mi respeto a mis verdaderos colegas. Sin embargo, pa' ti falso, nada, nada, nada, nada. Resulta ser que yo empecé con los primeros. Mientras tú lo disfrutabas, yo me lo curraba y lo enseñaba, y tú lo negociabas a un valor tan bajo como la caída de tu imperio. Buena familia, sigue manteniéndose unida, y nos costó mucho en enderezar las ruinas del vecindario. Una movida en la que creer y no ser falsos, pero se os ve que la envidia está pegada a vuestros tratos. No tengo tiempo de tragarme vuestras farsas, que sí, hemos llegado. ¿O te creías que esto iba a ser tan corto como tu lugar de paso? No, macho. Cuando ni aún pensabas que ibas a dejar esto, yo ya me había dicho que estaría enganchado hasta los restos. Y si estos que no han visto crecer ten poder de crear una nueva imaginación o religión, llamémosla razón o lo que sientan, ¿quién eres tú para quitarle la alegría a lo que fue nuestra hermosa esclavitud? Rodeado de la envidia, ahora yo vivo por no haberme tú temido a la primera. Ahora me toca a mí ponerte a ti el castigo. Ven pa' acá, no te escaques, cacho falso, no te quejes, porque sepas tú de tanto, no darás con mi rebaño, porque yo soy el que manda, porque yo soy el pastor, la causa de tu sudor. Soy un francotirador y ahora enchufo yo mi labia y te enchufo toda mi sabia pa' traerme toda mi fauna, pa' meterte pa' mi sauna. Tienes calor, toma calor, pilla calor, falso traidor, que ahora me pongo de acción en el motor y para siempre seré tu terror y tu clamor, que hasta se ríen de ti en tu barrio. Acabao como el bacalao, te has quedado en la barra. Deja ya de echarme tarlas, que te toca a ti cagarla y engancharte como la farla a la peña que más parla. Este sea loro, vaya fuera, salga fuera, aunque yo muera, vaya a echarse. Verdaderos caballeros han llegado para quedarse. ¡Vamos ya ahí, ese temita de VKR, chaval! ¿Qué más? ¿Le gusta esto o qué? Pero escucha, Tomás, hombre, por favor, escúchame. Estoy con el gallo rellenito. Ah, que está ahí inculcando cosas al gallo, claro. Hombre, claro, le tengo que entrenar, le tengo que formar, chacho. Le tiene que formar, pues está el gallo, está ahora mismo, pues, fíjate, en plenitud. Madre mía, cómo tira el bicho, ¿no? Qué monstruo. De todas maneras, te voy a decir una cosa. ¿El qué? A este gallo sí le voy a dar unas cositas que tengo aquí en el bolsillo. ¿Qué le vas a dar al gallo? ¿Le darás pienso como lo por lo que come? Mira, mira lo que es esto. Uy, ¿eso qué es? Uy, pero esa bolita de colores, ¿eso de qué va? Estos son anabolizantes. ¿Anabolizantes? ¿Eso de anabolizantes? ¿Qué? ¿Eso para qué? ¿Eso no se le puede dar a un gallo? Para el gimnasio, que se toman pastillas para estar más fuertes. Sí. Por lo mismo veces yo con el gallo, Sacho. Pero hombre, vamos a ver una cosa, pero que luego el gallo no lo van a hacer en análisis. Esto que les hacen de... Cuando el gallo se pelee, sí, le harán los análisis del contradoping, eso, como se llame. Pero que a los gallos no se los hace. Ah, que a los gallos... Es que yo como Tomás no, nunca he ido a una pelea de gallos, no lo sé. O sea, eso es, mi gallo vale más que el tuyo. Pues venga, vamos a echarlos. Y los echamos a que se maten, chacho. Sí. Joder, ¿tan violento, macho? Bueno, no es tan violento, chacho. Si en verdad le gusta a ellos, porque queman esa adrenalina. Pero el gallo todavía necesita más entrenamiento, ¿verdad? Hombre, necesita, ya lo he visto antes, que el entrenamiento que le estamos dando. Madre mía, pero si mira el saquito ese que le traje. Ese fíjate que le trajo. Cómo le pica. Fíjate cómo le pica. Mira. Joder, pero... Dale, chustas al chaco. Dale, mira, chustas. Mira. Sí, es un monstruo, ven aquí, su papá. Es un monstruo, chacho. Oye, pero que lo tiene roto ya. Fíjate que lo trajimos el otro día. Bueno, lo trajo usted, que lo compró ahí con el sí, dinero. Sí, pero lo tengo comprado otro. Sí, mira, lo tiene reventado. Lo tiene reventadísimo. Lo tiene reventado, madre, chacho. Madre mía, este chustas al final lo va a hacer. Esto al final ganamos dinero, ¿no? Usted me ha prometido que vamos a ganar mucho dinero. Bueno, pues sí. La yo me estoy metiendo en un lío, porque fíjate el local como lo tenemos, por favor, madre mía, lleno ahí de pienso por todos lados. Aquí no puede entrar, aquí entra una persona y mira, si es que fíjate, le da asco, hombre, si por es que favor. Tiene mucha mierda. Menos mal que no está el Lange aquí, madre mía, si lo viera esto, Daco. Eso revienta. Fíjate, menos mal que el Daco es un hombre tranquilo y está ahí y no me dice nada, pero algún día ya verás cómo se enciende. Daco, tú de esto a chitón, que luego yo te paso, tú sabes, el sobre, ¿no? Aquí tiene todo el mundo sus trapicheos. Bueno, pues nada, niño, que nos vamos a dar un bailoteo. Antes hemos puesto a saber quién eran. Eran Ubica y Redes de Torrejón. Y ahora mira, escucha, el Chojín, aquí en Radio Tarasca. Alguna, una suma, nunca suma menos, siempre suma más y verás cómo está creciendo el movimiento de esto que hace tiempo se intentó restar importancia al considerar quizá de poco pesada. Algún tonto bien vestido con su camisa pensó que esta movida quizá era algo de risa. Bien, nosotros lo tomamos tranqui, sin prisa, nos sacamos las camisetas y dijimos, venga, vamos a vender, vamos a convencer con movidas bien hechas. ¿Y cuál fue su respuesta? Indiferencia. Entonces claro, tuvimos que hacerlo con más contundencia. Sacamos las piedras, rayamos cristales, nos adueñamos de sus parques, nos hicimos fuertes en sus calles, y lo que al principio les daba risa, pues se convirtió en un problema grande, y lo grande se convirtió en gigante, y lo gigante en inconmensurable, y para cuando quisieron pisparse, pues ya era demasiado tarde, porque se transmitía por el aire, y parece ser que no podía curarse, sus propios hijos corrían el riesgo de infectarse, entonces se asustaron, se apresuraron a meterse su camisa nueva, y fueron sin perder tiempo a rezar a misa, pero cuando llegaron, la iglesia estaba vacía, ¿dónde estaba el cura, eh? ¿Dónde estaba el Dios que les protegía? Pues estaban en una llama, y saltando con mis rimas. Entonces el problema era más grande de lo que parecía. Una reunión urgente de los camisas remitidas. Tenían que encontrar una salida. Estaba amenazada su propia forma de vida. Solución: introducir espías. Sí. Y eso funcionaría. Le sacaron la camisa, le pusieron una gorra y le dijeron: tú di estas rimas. Nosotros ponemos las pelas, la tele, la radio y las giras. Decimos que tienes 10.000 millones de copias vendidas. Y así, de repente un día, los camisas remitidas empezaron con la ofensiva. Y no es de coña, así fue como ocurrió. Una lucha feroz entre todos por su control. Sin darse cuenta de que sus reglas en esta ocasión no valían, los camisas remedías no podían manipularlo, no, misión hip hop. Algunos de los nuestros no eran tan fuertes como pensábamos, las ideas de los camisas remedidas empezaron a dar resultado, algunos escuchaban al infiltrado, empezaron a tragarse de engaño, más espías creaban tensiones dentro de los barrios, parecía que nuestros días estaban contados, algunos se borraron, desaparecieron y aparecieron de nuevo con pantalones ajustados, renegando de los que fueran sus hermanos, escuchando música del diablo, ahí bacalao en sus cascos. Teníamos que hacer algo. Los débiles que quedaron fuera ya no interesan. Tenemos que cuidar de los que quedan. Entonces declaramos la guerra a los camisas arremetidas. Y con las camisetas por fuera y el 28-850 a la cabeza, todos los barrios se pusieron las capuchas negras y se echaron a la calle con tanta violencia que el único blanco que se veía en las paredes eran los tags sobre las puertas negras. Se escuchaban rimaderos en todas las aceras. Los indasoles, los botes y las mesas de mezcla se unieron a la guerra. Y la unión hizo la fuerza. Y la fuerza hizo que los camisas arremetidas se pusieran contra las cuerdas. Pero esta vez no los íbamos a quedar a medias. No nos íbamos a conformar con que se rindieran. Teníamos que acabar con la amenaza para siempre. Teníamos que encontrar a los espías y después de ellos a sus jefes, hacerlos pagar con creces, hacer que desapareciesen, que se fuesen y no volviesen. Pero las camisas remetidas tienen cabezas listas y cuando el tiempo se pone feo, emigran. Así que desaparecieron sin dejar pistas, solo una nota que decía: volveremos y venceremos algún día. Bien, os esperamos. Esta fue la primera parte del hip hop y las camisas remetidas, pero sin duda alguna habrá más. Sí, las seguimos contando. Algún día es la historia y no es de coña, así fue como ocurrió. Una lucha feroz entre todos por su control, sin darse cuenta de que sus reglas en esta ocasión no valían, los camisas remetidas no podían manipularlo, no, misión hip hop. Y seguimos, Tomasito. Bueno, es que yo me tengo que ir. ¿Ah, que te tiene que ir ya? ¿Dónde? Si me voy a ir al parque con el Chustas. Ah, que sí, ah, bueno, que le vas a sacar a dar un paseo. Sí, ahora, espérate, que le voy a poner esto. Eso, ah, fíjate, la correa y todo. Un bozal, chacho, esto es un bozal. Ah, es un bozal, madre mía, si no me había fijado cómo le pone un bozal. Para que no pique en el suelo, chacho. Pero para que no pique eso, pero madre mía, qué pinta tiene el gallo, por favor, con eso puesto. Si parece el de la película este de que va con la sierra mecánica, ¿eh? Richard, coge. El de los Halloween. Bueno, escúchame un segundo. Sí, yo te escucho. Que le estoy poniendo este al, al gallo. Ya lo tiene bien puesto. Sí, que te va. De verdad, que le tengo que entrenar a este gallo. Ah, que le tire. Ahora que va a darse unas carreritas ahí al parque, ¿no? Para que corre libremente. Sí, un poquito para fortalecer las piernas. ¿Y el Richard qué pasa? ¿Que está, se va a ir también al parque por allí o qué? Claro, el Richard va a ser el que va a estar con mi gallo, porque yo luego tengo que estar hablando con mi coño de unas pequeñas cosas, que tenemos unas negociaciones entre medias. Ah, amigo. Y entonces el Richard él se va a quedar con la correilla, ¿no? Cogiendo al Chustas. Hombre, claro. Claro, porque es que tiene correa, porque me estoy fijando que la lleva ahí colgando. Eso es la correa, ¿no? Del Chustas. Esto es 5 metros llega. ¿5 metros? Ah, ¿de dónde estás extensible? Claro, no, qué chula, niño. Fíjate, niño. Va el gallo por ahí gozando. Que va. Oye. ¿Qué? Qué pena al final, de verdad. ¿Qué pena? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Pues con la timba de póker. Uy, pero sí, bueno, pues la timba de póker. Tú no te preocupes, hombre, pero ¿hay timba hoy o qué? No se puede hacer, chacho. Ah, que no se puede hacer, porque es que el otro día, cállate, que se lo vamos a decir a la peñita. ¿Os acordáis que nos fuimos, el Taco y yo, a jugarlo con una timba de póker? Que dijo el Tomás que me voy y nos fuimos con él. Pues al final lo tuvimos que hacer aquí. Tú fíjate, por medio de los rollos. O sea que hoy también va a haber timba, pero en su casa, ¿no? No, en mi casa no puede ser porque está mi mujer. Y mi mujer ya sabe lo que ha dicho, rellenito. Mi mujer ha cogido y me ha dicho, mira, como si te ocurra decirte cualquier cosa y traerte a alguien aquí para jugar o algo, te cojo y te reviento. Entonces yo he cogido Premo y he dicho, pues ya está, lo hacemos aquí en el local. Bueno, pero en el local yo no sé si va a poder ser, ¿eh? Que sí, hombre, rellenito. Que no lo sé. Que sí, que da mucho espectáculo. En caso mío. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Va a haber dinero por medio o qué? Claro que sí, rellenito. Mucho, ¿no? Hombre, bueno, pues luego me llama, ¿no? Luego te llamo y hablamos. Vale, sí, concretamos ya si cerramos los contratos. Bueno, no te digo nada, rellenito. Vale, venga. Pues nada, Tomás. Hasta que... luego. Venga, hasta luego. Madre mía, este hombre, chaval. Ya me está metiendo el lío otra vez. Daco, tú fíjate el otro día cómo terminamos con la partida de póker esta. A ver cómo terminamos. Hoy no sé si habrá. Luego, a ver si nos llama. Ya veremos, niño. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco ahí abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llevamos acometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, fíjate... ¡Jesús! Rellenito, que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo info@radiotarasca.com. rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Yo quiero uno como el de mi amigo. Papá, yo quiero un perro asesino. se meterán conmigo. Papá, yo quiero un perro asesino. Papá, yo quiero un perro asesino. Hace días que te vengo viendo por mi barrio. No es necesario verte la cara, me da mal fario. ¿Cómo lo ves? Ya ves, no sé. ¿Tú crees que es deber de ser idiota al parecer? Anda con el culo prieto, erecto, te detecto. Con el supositorio todavía en el recto, luciendo pinta facha de marra. Cuidado, guarro, no te me subas para la parra. Agarra un perro guarro lleno de sarro, con pedigrí nazi, ya lo que raro. Vacila ese bicho amastrado, niñita saturado, intimidando inmigrantes africanos. Te tengo calado, botarate. Ganas dinero fácil con el perro y chocolate. Peleas caninas, es tu bicho quien te cuida. Ya los pollos los pelamos con agüita calentita. Papá, yo quiero un perro asesino, con pedigrí nazi canino. Papá, yo quiero un perro asesino, yo quiero uno como el de mi amigo. Papá, yo quiero un perro asesino, para vacilar no se meterán conmigo. Papá, yo quiero un perro asesino. Papá, yo quiero un perro asesino. Hoy en mi zona el sol mucho brilla, con la cuadrilla dando la rutinaria vueltecilla. Hace un día de puta madre para dar por culo una cabra, el calor abraza y las mujeres de corto pasan, controlando el gallinero con buen humor, buscando con las vecinas una noche de amor. Y de repente un ruido chof se siente, he pisado una mierda todavía reciente. Me cago en la puta mierda, mamá, el día que queda se me han manchado las timbelas nuevas. En cuanto pueda se van a repartir hostias numéricas. Soy yo más peligroso que una lagartija histérica. Griffy me dice, ha sido el nene facha ese que trae al barrio su perro Rottweiler para cagarse. ¿Dónde está? Ahí está. Venga, vamos pa' allá, este ya se va a enterar, lo quitamos del fumar. Escucha, pollo, hoy es mi día de suerte. He pisado la mierda de tu chucho y eso es tu muerte. El pavo sonríe y el perro me enseña los piños. Rápidamente la tocha el niño, mientras Griffy por detrás al perro le coloca una patada en los cojones que el suelo no toca. Pobre bicho, metro y medio levantado del suelo. La culpa la tiene el dueño, por ello paga con sus dientes la cagada de venir al barrio con el animal de vacilada. Esa es la moda, chicos, duros con la bestia en el catálogo. Pagarán caras visitas mellados al odontólogo. Papá, yo quiero un perro asesino, con pedigrí nazi canino. Papá, yo quiero un perro asesino, yo quiero uno como el de mi amigo. Papá, yo quiero un perro asesino, para vacilar no se meterán conmigo. Papá, yo quiero un perro asesino. Papá, yo quiero un perro asesino. Si es que no te he podido sacar antes, Zari, tú sabes, si es que estaba el gallo este por aquí, que estábamos el señor Tomás y yo aquí entrenándole, y tú, pues claro, ahí encerradilla, pobrecita, mira, y encima mira lo que te he traído, si te he traído cosita para comer, le encanta, para que no tiene mierda la cerigüeya, niña, Daco, macho, esto hay que lavarla, por lo menos un poquito. Oye, y después de esto, este miñaje que nos estamos poniendo hoy, bueno, nos estamos poniendo, ¿no? Yo, por favor, es la Daco Style, ya sabes, desde aquí, desde la Avenida Los Poblados. Aquí estamos, en conexión en la pecera del Despol Bendito. Bueno, pues estos temitas que estamos trayendo hoy son, te voy a decir que son de finales del 98, ¿no, hermano? Sí, sí, asiente con la cabeza como diciendo que sí. Y ahora, como estamos metidos en temas así musicales, vamos a ir con la maquetilla de HH Directo. Que mira, hoy viene un grupito que viene desde Palencia. Se hacen llamar Red. Red, pues como decir rojo en inglés, ¿me entiendes? Red, así. El nombre de la maqueta, Torre de Flow. Y la canción a dos bandas, con Joya y Digi Nasser. ¡Suéltala, Daco! ¡Suéltala! ¡Ey! ¡Vamos a tirar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Tira nomás! ¿Qué puta, maestro? ¡Tira! Mira, mira. mira, mira, mira qué jugada, qué crack. Dios mío. ¡Jugón! Mira qué tacto con este dribbling de impacto. Busco natos, no jugadores exactos. No hay desperdicio, solo un partido de infarto. 40 minutos para fundirnos a saco. Mira qué tacto con este dribbling de impacto. Busco natos, no jugadores exactos. No hay desperdicio, solo un partido de infarto. 40 minutos para fundirnos a saco. No hay cancha, solo hay un equipo rival. Intentando mejorar con aire de superioridad. No es el DKV, el Capitol Valladolid. Solo es un equipo que ganando intenta ser feliz. Si el baloncesto se representa con pases, no hay estilo que marque a estos dos ases como Carvajosa y Pau Gasol. Próximamente la NBA comienza el show. Yo tengo en mis dedos la habilidad deseada, que es el realizar mates con la mirada apagada. Cuando nadie apueste por mí, yo lucharé por conseguir un puesto allí o allí. Con mis años ya jugó como Ricky Rubio. Antes de jugar con mis rivales les estudio. Si no me sale la técnica la repaso. Necesito un poco más de cabeza si es el caso. Si me encuentro apagado y el entrenador estalla, no consigo rebotes y encima Pepu no calla. No hay aroma más grande que el que se encuentra uno. No hay color ni sangre, pregúntaselo a Luz Bullock. Si no hay marca para representar a estos jugones, no hay botines ni camiseta ni pantalones. El mejor trofeo es MVP, lo mejor All-Star. Grandes estrellas han salido de Rucker Park. Rude demuestra en cada partido su talento. Alley-hoops imposibles y saltos hasta el firmamento. Cabezas es el base oportuno. Cuando no está Calderón lo organiza el 3-1-1. Si el jugador contrario está rachado, aparece Marc Gasol y en el campo le deja clavado. Estáticos se quedan los jugadores al ver que hemos ganado y plota Marlos, campeones. Mira qué tacto con este dribbling de impacto. Busco natos, no jugadores exactos. No hay desperdicio, solo un partido de infarto. 40 minutos para fundirnos a saco. Mira qué tacto con este dribbling de impacto. Busco natos, no jugadores exactos. No hay desperdicio, solo un partido de infarto. 40 minutos para fundirnos a saco. Pisando alto ante rival, me desmarco. Último cuarto, me adelanto, esquivas a tomar coto. Tanto sencillo para este equipo de acero. Tu culo se queda chupando banquillo, somos pioneros. Canastas a los Shaquille O'Neal rompiendo los esquemas. Aplasta más débil corriendo, mi suela quema. He dejado un rastro de llamas, llevo mi yema. La pelota a mi mente, meter otra más sin problemas. Fluye la bola volando por cabezas controladas. Como en un campo magnético, se mete sola. Mantengo al público en estado de euforia. Pase de esto, solo estar ases para tu memoria. Jugador de dato standing, no siempre player. La cacha es un gran ritmo, combatimos de taller. Ser cachas para ti un comodín y le lo destruye. No estar cachas, pero si ya bichi. Así me follé al arerón, al pivot y el base sobre el instrumental. Mi mano lanza buenos pases, es fundamental. La clase lo desenlace, mi muñeca es letal. Si tiro de tribun, buena cance para penetrar. El aro no paro de correr, chaparrón de disparos. Acaparo el balón, mi tensión barrer asfixiado. Aún así vas a perder, arde el marcador y miro, queda poco. Así que intento sorprender y tiro tras tiro, clavándole a la cesta. Apuesta, lo que apostaron, respira tranquilo. Aplastan, jugando a dos bandas al filo, sin de la canasta. Dejando claro quién manda con un estilo satán. Haciendo jale cool con esta crew, suena tiki taka. A los Old School combate que destaca saca. El brillo al parque, otro tanto marqué mi acá. Estilos sencillos en el parque que os atacan. Mira qué tacto con este dribbling de impacto. Busco natos, no jugadores exactos. No hay desperdicio, solo un partido de infarto. 40 minutos para fundirnos a saco. Mira qué tacto con este dribbling de impacto. Busco natos, no jugadores exactos. No hay desperdicio, solo un partido de infarto. 40 minutos para fundirnos a saco. En este juego, tío, las reglas son las mínimas. Compito con el balón de fuego, soy un animal. Si salto en espiral, tirar sin mirar, chupado. Para mí un buen final desde tu campo es estado. Esa peñita ahí desde Valencia. Pues mira, ahora, desde Valencia no, desde Palencia. Hombre, por favor, claro, que es VP, Palencia. Pues mira, pues también aquí está un hombre que algunas veces, pues vocaliza un poco mal. No sé si sabéis quién es. Mira, a lo mejor, hablo un poquito. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Ya se ha visto que yo follón. Aquí está. Hombre, usted por aquí, pero ¿cómo la da por venir por aquí? Bueno, yo he venido por acá, pero me estaba buscando a el señor Fabián. ¿Al señor Fabián? Que estaba buscando. Pero si es que por aquí hace, bueno, vino la semana pasada un poquito, pero nada más. Bueno, es que a mí llamado me dijo, yo follón, tú pasar para el local que yo ir para allí. Y yo, pues, venir aquí en búsqueda de señor Fabián. Ah, o sea, que ha dicho el señor Fabián que va a venir aquí al local. Yes. Pues estás adelantado, macho. Estás adelantado. ¿Y para qué quieres esperar al señor Fabián? ¿Qué ha pasado? Bueno, es que tiene que darme la llave de asociación para, bueno, por vía internet yo hablar mi familia. Ah, sí, que la está en Estados Unidos. Que están allí trabajando, joder, macho. Pues mira, desde que me dio las clases, hay veces que entiendo las cosas. Cuando me estoy jugando a la Play, oh, yes. A lo mejor dice, a lo mejor dice, moment. Y ya one sé, moment, please. One moment, dice la máquina. Y digo yo, fíjate, eso me lo han enseñado a mí, que eso quiere decir. Oh, yes, yes, yes. Espérate, ¿quiere? Chato, ¿no? Echo. No, quiere decir, espérate, chato, one moment. No, un momento. Ah, un momento, es verdad, un momento. Yo digo, espérate, chato. Pues hay muchas cosas que en los videojuegos he aprendido, sí, señor. Me ha servido mucho lo que me enseñó. Como game over. Game over, efectivamente. Eso, cuando ha terminado, que dice, ya está, fin. Vete para casa, ya. Juego terminado, juego, ¿no? Juego terminado. Joder, macho, qué de cosas. Oye, pues le voy a decirte una cosa, que yo tengo un juego de llaves de la asociación. Bueno, pues si tú dejarme mi llave, porque yo necesito entrar y el señor Fabián, bueno, de todas maneras, tú conocer mí. Bueno, pero si viene el señor Fabián y dices que yo no te la he dejado, ¿eh? Que te ha dejado la llave, es un... Bueno, digo que Carlos me la pudo dejar. O si no, ves, abres... Me las vienes a traer y te vas otra vez. Bueno, no puedo dejar esa asociación verte aquí en Pamendito. Bueno, pues si no, espérate, ¿no? Que no. Dame las llaves, que luego al final el señor... Bueno, yo traigo ahora rellenito. Vale, pues venga. Te las traigo rellenito. Bueno, vale, pues venga, pues ahora vendrá este hombre. Venga, oye, ciérrame. Sí, sí. No, no, ciérrame la puerta, por favor. Venga, adiós. Ahora ya verás, pues esto no lo sabe el señor. Le he dejado la llave de la asociación que tenía yo aquí, la copia esta. Será, ya verás cómo no venga y no me las traiga. Bueno, el señor Fabián me mata. Este hombre me mata. Bueno, niño, pues dale ahí un poquito de marcha, cuento. Míralo. Ahí estamos. Esa musiquita. Hablando un pata squash. Desde Málaga City, hermano. No es lo mismo singa que hacerse paja, colegón. Así sin ton y son. Soy el chulo puta de mis letras, cabronas son. Viena son putona, blue son. De puticlub de Pastandy son. De Wilkinson, Dan Parkinson. Sin condón, que han preñado tu atención. Menuda son, conócela, ven al burdé. Es garantía de placer y de gozar, apúntate. Hay gama abundante pa' elegir la que tú quieres copiarte. Anímate, arrímate, de la golfadora olvídate. Olvídala, obsérvala. En la falda de su encanto métete en forma de germen. Se meten en los tiempos citizen. Tatizan bien, calladito no comen men. Con bolso y tacones van, o quita la virginidad. Aceptan visa y más cercano, tienen puntos débiles. Son ágiles, difíciles, no fáciles y ácidas. Dile a tus colegas que se animen a tirársela. Detesta a las demás, no tienen nada que ver con la nuestra. Muchos orgasmos en la testa te producen extra. Dan espasmos bestias y 100.000 neuronas cuestan. Así están, a sus orgías asistan, asustan. Dejan pa' la siesta, dejan pa' el arrastre. Burdel de frase. Al polvo te han quitado el Cartier, te han pegado una paliza por no pagarle al Rafael la frase y que pagarlas bien con comisiones, canciones con forma de hostales de 5 estrellas con mis condiciones, mis mansiones son como invertir en acciones, siempre vence mis frases por sus funciones, garzones, las actuaciones en vivo se pagan con dinero, sangre, aunque digáis lo contrario, son nuestras frases, las cofollan siempre a punta sable, no son pareja estable, ¿qué esperabais? Agua potable en charco mierda que os follaran gratis, soñabais. Ya somos grandes que os pensabais. La vida no es como vosotros creíais. Veníais a que os tocaran los kinder, entrabais.

¡Oye, chavales! ¿A dónde vais con esos melones? ¿Me echáis una manilla? Ingeauto. Carretera de Ronda, Pantano Roto, San Pedro de Alcántara. Teléfono 615 20 29 11. Pregunta por Víctor Manuel Gutiérrez. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces, no hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. ¡Anda, y el mío! A ver si se cree que va a ser el programa de mucha gente y no te jode. Pues mira, oye, este hombre se ha llevado las llaves, ya verás que me está tardando mucho. Va a venir el señor Fabián, que dice que va a venir por aquí. Y no vamos a ganar un... ¡Voy! ¡Espera un momento! Sé que me tengo que levantar. ¡Voy, voy! Pasa corriendo, joder. Toma, ¿sabes? Ya, aquí, la llave, joder, has tardado poco, pero ¿ya has terminado o qué? Sí, porque con las indicaciones, Andrés, vuestro webmaster. Ah, sí. A mí me explica muy bien y muy rápido. Ah, entonces, o sea, que me han dado el email echando hostias. Sí, muy rápido, prácticamente. Rapidísimo, ¿Ha visto la cara que tiene Andrés? Qué persona más rara. Pero, cara. ¿A que sí? A que es un poco raro, se parece mucho a este hombre de la serie, este, el Alf. Es que es coleguita suyo. Ah, Alf. ¿Qué? ¿Cómo no lo pasamos? Yo, Follón y yo. Macho, es que claro, sí. Ya sabes, claro, hay equivocaciones. Oye, pues... ¿Tú sabes qué conversación más corta que puede haber entre dos personas? ¿Cuál? Cuando uno está cagando y otro abre, que dice, ah. Sí, verdad. Eso porque no tiene cerrojo. Porque hay muchos sitios que te lo voy a decir que va ahí al servicio y tienes que estar con el pie así sujetando. Es verdad, que dice cerrojo. Es cierto, es cierto. ¿Por qué no le ponen cerrojo, hombre? Por favor, las cosas. Sí, es que te cagas. Que te cagas. Uy, hablando que te cagas. Pues mira, ahora voy a empezar mi sección. ¿Se va a quedar aquí a escucharla? Bueno, sí, no tengo tampoco ya prisa. Me puedo quedar un poco. Pues venga, quédese, ya verás, qué miedo. Y te cagas por las bragas. ¡Ah, qué miedo! ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? ¡Oye, tú no eres aquí, no! ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? ¡Oye! ¡Rey bajado aquí! ¡Y ahora cómo lo he ido a Plutón! ¡Bienvenido a la Casa del Terror! ¡Aquí estamos! ¡Qué mierda! ¡Qué miedo, a que sí! Es que música miedo. Es que este ambiente es para que te cagues un poquito. A ver si me entiendes. ¿Sabes lo que voy a hablar hoy en mi sección? Dime. Vamos a hablar de las leyendas urbanas. Pero de callejeras. No, leyendas urbanas. ¿Sabes lo que son las leyendas urbanas? Sí, dichos de gente que han pasado, ¿no? Efectivamente, son historias. A veces de miedo, a veces de intriga. Que no se sabe las cosas. Pero que van pasando de boca en boca entre la gente. Y claro, porque la gente pues se las cree. Que a lo mejor son verdad, que no se saben. Pero son historias así como misteriosas. ¿Quiere que le cuente una? Pues sí, por favor. Pues fíjate, le voy a contar la de la chica de la curva. Esta seguramente que la habéis escuchado vosotros. Alguien por ahí en la red y la gente seguramente que la ha escuchado. Se la voy a explicar ahora mismo. Resulta que una vez un chaval, porque lo vamos a llamar José. Pues José era un chaval que tenía una moto y iba a una discoteca. Que solía ir a una discoteca así por las noches, ¿sabes lo que te digo? Y un día que se fue, que estaba lloviendo, que te pes. Resulta que llegó, estaba aparcando su moto, poniéndole el gancho, y de repente apareció una chica. Una chica totalmente empapada, fíjense. ¿Sabes? Así, totalmente empapada, con los brazos cogidos así. Pobrecita. Pobrecita, ¿verdad? Pues eso es lo que pensó José. Y este chaval cogió y dijo, oye, pero hombre, ¿por qué vas así? Hombre, por favor. Que te estás mojando, entra conmigo a la discoteca. Le invitó a entrar con él a la discoteca y la chica aceptó. Se metió con él para adentro, ¿sabes? Le puso así la chaqueta, da, pum, pum. Vamos para adentro. Y estuvieron toda la noche. ¿sabes? Los dos pasándoselo bien. Resulta que luego, ya cuando amaneció, pues claro, cerraba la discoteca, pues le dijo el chaval, oye, que te voy a llevar a casa. Y la chica pues dijo, pues venga, vale. Entonces le cogió y le dio su chaqueta y ella se la puso. Resulta que iban por la carretera con la moto y en cada curva la chica siempre le decía, frena, frena, no corras mucho. Entonces el chaval, pues claro, pues eso le llamó la atención. Resulta que llegaron un bloque a donde ella vivía, la dejó ahí y la chica le fue a devolver su chaqueta y le dijo el chico, no, déjate la chaqueta, loco, si eso, mañana quedamos y vengo y me devuelve la chaqueta. Entonces la chica aceptó, dijo, pues venga, va. Total, que el chaval este al día siguiente se presentó en la casa de esta chica. Llamó a la puerta y había una mujer anciana. Entonces se preguntó, hola, ¿está Isabel? Es que ayer estuve con ella y se quedó mi cazadora. Y la mujer, claro, se quedó sorprendida y dijo, ¿pero cómo? ¡Si mi hija está muerta! Bueno, su hija estaba muerta. ¿Cómo dices? El chaval le explicó cómo era la chica con la que estuvo y que le dejó la chaqueta. Y le dijo que no, que su hija estaba muerta, que estaba enterrada en el cementerio, que eso era mentira. Y cerrando la puerta mosqueada, el chico dijo, bueno, se fue al cementerio y efectivamente encontró la tumba de la chica y estaba la chaqueta. ¿Cómo te has quedado? Me he quedado completamente helado. Te has quedado flipado, niño. Esto sí que miedo que te cagas. Pues esto es una leyenda urbana, pero te voy a contar otra. Porque es que estas son buenas, son buenas. Te voy a contar la de un hombre que resulta que una noche encontraron a un hombre disfrazado como el de la matanza de Texas. Sí. Pero todavía estaba hasta la máquina, ¿cómo se llama eso? La sierra. La motosierra todavía estaba arrancada y él estaba muerto en un jardín de una casa. Y resulta que decían, pero hombre, la policía decía, pero este hombre que hace aquí muerto, ¿por qué? Era el día de Halloween. Y resulta que investigaron y en la casa donde yacía este hombre tirado en el jardín estaban los cristales rotos de una ventana. Sí. Y detrás de esa ventana había un hombre anciano muerto con un arma en sus manos, con una recortada. Entonces la policía investigando, ¿sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Pues que resulta que era el día de Halloween y el tío que se había cogido la motosierra y se había disfrazado del de la matanza del Texas iba a la casa de un amigo a darle un susto, pero se confundió y lo hizo dos casas antes. Entonces el viejo aterrorizado cogió la escopeta, ¡pum!, y le mató. Le mató y al hombre no soportó el este y le dio un infarto y murió. Fíjese que leyenda urbana, macho, es que esto es para no contarlo. Para mojar pan y no moja. Pues le voy a contar otra, fíjate que me estoy quedando sin voz, pero le voy a contar otra porque son muy interesantes. Porque resulta que esta también va de motos. Resulta que un chaval, porque estaba en la carretera, cogió, pum, pum, cogió su coche y se quedó en medio de la carretera tirado, tú fíjate. Bueno, puede pasar cualquiera eso. Si es que tenía un coche que era una zarra. Pues resulta que el chaval hizo autostop y vino un hombre con una moto. Le dijo, oye, mira, ¿me puedes llevar qué tal? Y estaba lloviendo también. Oye, ¿me puedes llevar? Mira, que me he quedado tirado con el coche. Y dijo, sí, hombre, monta. Dice, pero yo que tú, la cazadora, me la ponía al revés. Porque si no, claro, pues como del viento y el agua se te mete y va adentro y te cala hasta los calzoncillos. Y dijo el chapa, pues sí, es verdad, pues me voy a poner la chaqueta al revés. Entonces se puso la chaqueta al revés, se montó la moto con el otro, iban por el camino y cuando el conductor se dio cuenta, miró hacia atrás y ya no estaba. Claro, el tío del conductor de la moto se dio la vuelta corriendo y vio a lo lejos un bulto en el suelo con gente alrededor. Digo, ¿cuál fue su sorpresa? Claro, se cayó de la moto. Pero es que fíjense que cuando llegó dijo, está bien, y dijeron los que le estaban auxiliando. Dijo, pues yo no sé, dice, pero fíjate que le hemos... Porque se ha caído la moto y la cabeza se le había dado la vuelta. Y es que no se le había dado la vuelta a la cabeza. Es que tenía la chaqueta al revés, entonces le quisieron colocar la cabeza y le mataron. Qué cosas, macho. Es impresionante. Y la gente de todas maneras no da cuenta que la cabeza... Primero quita casco, hombre. No, pues le dieron la vuelta y le rompieron el cuello. O sea, que imagínate, esos son leyendas urbanas. ¿Qué? ¿Cómo se ha quedado? Me he quedado completamente de piedra. Pues yo también. ¡Oye! ¡Rabi bajado aquí! ¡Y ahora cómo lo he ido a Brutón! ¡Viene mi Nacho! Esto va para todos aquellos primetas que saben lo que es calité, calité de gua. Con ese amigo inseparable que acompaña las más duras resacas en los parques, puentes, en todos los que toman con donde acechan los comandos de la puta bebé. ¡Trégalo! Me despierto en medio del parque con un resacón del copón. Mirándome alrededor descubro un cartón de Don Simón. Me levanto medio helado, se me voló el periódico. Me voy con flecha para el súper a ver si pillo otro cartón. Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón. Para pillar el cebollón, Don Simón. La florinata. limón rosado y un buen par de bogavantes. Dos velas en la mesa, un ambiente insinuante. Éxito asegurado, nena, tira ya pa'l catre. ¡Esta no te escapas, nena! Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón. Para pillar el cebollón, Don Simón. La florinata del alcohol, Don Simón. De todos el más peleón. En Vinalco toda la letra y el Don Simón. Simón. ¿Sabe cuál es el Don Simón? Pues el vino de siempre, el del Tetrabrix. Bueno, sí, vino Tetrabrix. El que de vez en cuando le pillaba ya a los alumnos, que había alguno por ahí. Bueno, rellenicha, no puedes cortarte, pero es que me tengo que marchar ya. Ah, que se tiene que ir ya. Buena sesión, que te cagas tú, ya me gusta mucho, pero me tengo que ir. Joder, hombre, vos también me está haciendo compañía, que estamos aquí bien. Usted y yo, la Zari, el Daco, estamos todos bien, ¿verdad? Si se pone contento y todo. ¿Cómo le gusta estar con usted? O sea, que se tiene que ir. Bueno, me tengo que marchar. Bueno, pues nada, pues venga, Joe, pues nada, cuídese el pie. Venga, muchas gracias, adiós. Venga, hasta luego. Este hombre, macho, sí es que es un personajillo. Es buena gente, a ver si me entiende, porque es buena gente. Porque siempre yo cuando estaba estudiando inglés, él a lo mejor me venía, ah, qué macharrellito, qué tal, pues cuál. Me daba un cigarrito, porque también este hombre fuma, así que aquí fumamos todos. Yo no sé por qué fumamos, porque es que hay aquí un olor también en el local. Que con las partidas estas de póker y todo, es que yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Pero bueno, vamos a tener que, voy a tener que coger al final el recogedor y la escoba. Y ya verás, voy a tener que barrer aquí esto. ¿A que se le ha olvidado este? Se le ha olvidado algo. ¡Voy! ¡Vecinos! ¡Bajemos todos y reunámonos a la asociación! ¡Quejémonos! ¡Porque los barrios no pueden estar más así! ¡Coño, venga! ¡Por supuesto! ¡Ay, qué asco de barrio, de verdad! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Rellenito? ¿Qué hijo? Pasa, señor Fabián? ¿Qué tal está usted? Pues aquí está, el Languis. El Languis no ha venido todavía. Si ya se lo dije el otro día, que el Languis va a estar una temporadita afuera. Se ha ido a buscar a Benny Harper. Yo pensaba que era mentira, digo, ¿y este? ¡Qué nombre! Con lo pustero que es, tío. No se nota, está el local limpio y de todo. Ya lo veo, ya. Sí. Que cuando venga Juanma se me saca, claro. No, pero si Juanma, pues si Juanma yo hablo con él y le digo, no, si el local está bien y tal, porque está bien, joder, está bien. ¿Pero qué polla está bien si está lleno de mierda, chico? Ya, a ver, sí que tenemos el gallo este que tiene el Tomás. además que tenemos un gallo aquí en el tonal. Luego la zarigüeya que se pega con el gallo. Y los ordenadores y toda esta mierda aquí. Eso ya se lo dije el otro día, que estos ordenadores son de Juanma, que son de una cosa que quiere él donar a no sé dónde. Sí, eso claro, está muy bien. Claro, como tiene que ser. Claro, bueno, que venía, hijo. Sí, ¿cómo empieza el año? El año empieza maravilloso. Mira, tenemos cursos nuevos. ¿Está usted? ¿No se ha puesto la vacuna, que no? No, la vacuna puesto, de la no. gripe. No, y además soy un poquito constipado. Claro, si se lo noto yo, está usted un poquito constipadillo. Claro, pues no ponerse la inyección en San Cumbri. Es sí, que a mí que me pinchen. Me gusta más pinchar. Como a todo el mundo. Bueno, lo que te digo, tenemos nuevos cursos. Nuevos cursitos. Chavales, en la asociación de vecinos del nuestro barrio, Pan Bendito. Joder. E inscribiros, por favor. Tenéis que tener los siguientes requisitos. ¿Requisitos? Sí. Los de caserío. No, coño, los requisitos. Ah, los requisitos, ya. Tú siempre pensando en comida, hijo. Joder, es que tengo un hambre también y no me he merendado hoy. Profesorado nuevo. Sí. Cursos nuevos. Mira, damos cursos en una cadena, estamos dando. De peluquería. Sí. De electricidad. Madre mía. De lo estamos dando de... Informática. Pastelería. Pastelería. Informática. Ah, bueno. Yoga. Hacemos de todo, hijo. Uy, yoga, pues eso está bien. A lo mejor voy yo a dar un cursillo de eso de yoga. De... Y todos los cursos gratuitos, ¿eh? ¿Todos gratuitos? Todo. Oye, ¿y qué le iba a decir yo? ¿Y no tendrán un cursillo ahí para el Chemita? Pero si eres un dejado, hijo. No, hombre, un dejado no, pero sí muy bueno. Si yo le veo... Fíjese, cuando se encuentra un vídeo o un aparato de esto, una tele, que está rota en la basura... No ves cómo le saca el cobre. ¡Uy, es un monstruo! Yo, si le saca el cobre a esas cosas, tiene que saber de electrónica. No tiene por qué saber de electrónica, pero es igual. ¿Aló? Yo me comprometo, igual que me comprometí contigo. Sí. Hace el año pasado, 2 años o 3. Sí. Que me comprometí contigo. Sí, hombre, ¿y qué? ¿Y qué pasó? Y fíjate si conseguido que te saques tu grado escolar. Hombre. Y hoy en día tú, porque no te ves, y tú te verás igual. Pero, ¿o no es verdad, Agustín? Sí. De cómo vino, cómo está. Hombre, claro, estoy ahora, pues hecho, fíjate, estoy tu bien. Puesto de trabajo, haciendo tu programa de radio, que te dejan solo y te dejan responsabilidad de un lugar que yo obviamente no te dejaría. Claro, claro, pues, si es jefe aquí ahora mismo, a ver qué pasa. Así que, por eso te digo. Estamos bien, pero bueno, que le iba a decir yo otras cosas. Que cómo, entonces, el año que viene, ¿se ha presentado bien el vinito, como la Navidad, qué tal? Bueno, se ha presentado perfectamente, hijo. Perfectamente. Ah, perfectamente. Bueno, pues nada, Fabián. Oye, que ha venido antes el John Follón. Me ha parecido verle, pero... Sí, que ha venido. Como se ha metido por la calle de aquí atrás y yo venía de frente... Sí. No sabes si era él. Sí, pues sí, era él. Ha venido aquí, que la ha venido buscando, que tal, que iba a hacer unas cosas de un nivel, pero al final me ha dicho que no, que ya no le requería. Fíjate. Bueno, pues cuando lo mismo me requiera, lo mismo lo quiero yo. Pues a lo mejor es verdad, aunque luego a lo mejor este hombre es un... Pero bueno, sí, buena gente, yo follón, ya se lo he dicho yo. Claro, hombre, claro. Buena gente. Bueno, pues nada, señor Fabián. Pues bueno, que aquí estamos. ¿Y no se cuenta nada más o qué? Bueno, nada, lo de los cursillos nuevos. Y que bueno, y búsqueme eso, por favor, para Chemita. Y cuando tenga alguna noticia o algo, si eso me llama por teléfono o la semana que viene y me lo dice. Tenemos una vacante. Sí. Para el puesto del electricista. Pues ahí le voy a decir yo a Chemita que vaya a hablar con usted. Para pero eso sí que venga, hoy o mañana, porque como veo que el chaval del barrio lo cogemos, claro. ¿No? Joder, pero para que usted siempre ahí haciendo algo. Porque si no, este chaval se me va a ¡hombre, por supuesto! Bueno, pues nada, señor Fabián. Que me tengo que marchar, hijo. Vale, pues nada, cuídese y luego si viene otro día así, pues si se puede traer algo de merienda. Sí, ay, sí. Ese niño, qué asco te tengo, ¿verdad? Siempre está con la comida, hijo. Bueno, pues que nada. Que no puedes pensar la comida, que me voy ya, que soy harto de aquí. Ya. ¡Venga, hasta luego! ¿Quién está llamando ahora? ¡Que me olvida el pan! ¡Joder, hombre, por favor! Si es que esta puerta ni se cierra ni se abre, siempre se... Bueno, pues venga, pues ciérreme la puerta, venga, por favor. ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco ahí abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llevamos acometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, chote, mira, tú coges, se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones, y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías, vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtrate ¡uy! ¡Qué ¡Que se me queda aquí la gamba, coño! Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. ¡Pamén lo sabía antes! Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te digo que te vas a la Avenida de los Poblados. 131 en la Tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. Fresquita, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en ese cacho de pantalla, ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel o por Avenida de los Poblados o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico. Ponme otro un poquito de jamón, chico. La Tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local. No dudes en llamar. Pinturas, su color. ¡Supri! ¡Pinca punga! ¡Pinca punga! ¡Abajo! ¡Para el centro! ¡Y para adentro! ¡Radio Talacá! ¡Tananda, tómate un gin tonic, Fabián! ¡Madre, qué locura, chaval! ¡Esto es impresionante! ¡Bienvenidos a Radio Talacá! Oh, ¡es precioso! ¡Muy bonito! ¡Excepcional! ¡Fascinante! ¿Qué es? Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. ¡Pues mira, aquí estamos! ¡Mira lo que me encontré ahora mismo! ¡Mira quién ha venido, Daco! ¡Está aquí el Andrés con nosotros! ¡Hombre! ¡Hombre, qué pasa! ¿A dónde te metes, muy macho, bien, hermano? Bonito. Por ahí, por Melmac, viniendo, ¿sí? Volviendo, en fin. Joder, si ya te he visto yo que venías con el gato debajo de las piernas. Sí, hemos cogido unos kilitos, hemos cogido unos kilitos. Y tarda más en lo que es el avión. ¿Cómo estaba el gato? ¿Estaba igual que el besugo? ¿Estaba baratito o cómo estaba? Estaba más o menos. En Navidad allí sube. Sí. Sube el gato, sube. Joder, pero bueno, macho. Gato congelado. Si es lo que, el gato congelado. El gato congelado. Es aquí igual que el pescado, el caro, niño. Aquí, claro. Aquí no dan gato por liebre, pues allí igual. Allí nos darán la liebre por el gato. Sí, allí tú vas a un restaurante chino y te ponen un conejo al ajillo, perfecto. Uy, claro, y parece gato. Tú me sabe raro. Fíjate, claro. Qué cosas. Oye, sí. Hermano, que te iba a hablar de unas cositas. Sí. Que es que tengo el ordenador que no me va, niño. Que sí, no ya... Le salen bichos. Sí, ¿no? Sí, pero como bichos. Con pus. Son muy raros, salen por el teclado. Dos cargadas, quizás. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Está un poco atrancado ahí. Virus, eso suena a virus. ¿Eso es un totalmente virus? ¿A que sí? Puede ser, puede si ser. Ya lo he dicho yo, lo que pasa es que claro. Yo le iba a echar un frenador. Pero no, me ha dicho el Chema que no, rellenito, que no seas bestia. No, que eso no se hace así. Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Claro, para es muy fuerte, a que sí, si ya lo decía yo. Eso es mejor que se cae. Fíjate. Oye, joder, niño, el foco. Eso es mejor. Madre eso es mía, mejor. ¿Para qué ponemos focos en el estudio este? Tratarlo en seco. Ah, en seco. En seco, con un programa antivirus. Ah, un programa antivirus. Un programa antivirus. Sí, ¿y eso cómo va? Eso es un programa que se instala en el ordenador. Sí. Y entonces tú le haces un escaneo. Sí. Tú le das como al play. Claro. Y entonces vas revisando uno por uno todos los ficheros que hay en el ordenador. Venga, hombre, y si encuentra uno infectado, se borra. Uy. ¿Qué ocurre? Cuando tú compras un ordenador o cuando te instalas un ordenador, sí, así nuevo, tal, suele tener un antivirus que caduca el tiempo. A lo mejor a los dos meses. Claro, entonces. O sea, que como las salchichas que caduca y todo eso. Sí, sí, sí, caduca. Lo que pasa es que una salchicha, hombre, dos meses y un día te la puedes comer. Sí. El antivirus, al dos meses y un día, ya deja de actualizarse. Sí. Y ya deja de proteger tanto como protegía hace un mes y 28 días. Fíjate, ¿sabes? Macho, es que uno se entera de unas cosas. Entonces, bueno, el antivirus te va avisando. su antivirus ha caducado, ¿quiere usted pagar dinero? Uy. Entonces, claro, lo suyo es decirle que no, quitarnos ese antivirus e instalarnos un antivirus gratuito. Claro, claro, aquí la quita, niño. Que se instale solo. Que el dinero cuesta mucho ganarlo, hermano. Bueno, vamos a instalar un antivirus que se llama Avast. Avast. Lo voy a deletrear. A-V-A-S-T. Avast. Es muy fácil. Vale, entonces estamos aquí, nos metemos en internet. ¡Joder, qué ordenador más guapo que tienes tú! ¿Te gusta o qué? Está guapísimo. Mira, rojo y panorámica. Y está, mira, mira, mira, niño. Vale, avast.com. Estamos aquí, aparece esta página aquí azul y blanca. Un escudito ahí. Ahí está el escudito. Avast, antivirus, no sé qué. En la página, arriba a la izquierda, sí, vemos productos, descargar, ponemos el ratón encima y aparece un menú. La primera opción de ese menú es programa. Le damos. Sí, programa ahí está. Descargar programa. Ahí. Le damos ahí. Esperamos a que cargue. Y se nos carga otra pantalla con fondo blanco. Sí. Vale, pone descargar programas y una lista debajo. Con unas letras ahí naranjas, ¿no? Ahí está. Dentro de esas letras naranjas seleccionamos la segunda opción que pone descargar antivirus Home Edition free, gratuito. Ahí le damos. Ahí y está, aparecemos en otra pantalla nueva. Mira, niño, hay una Diana. En la, sí, una Diana. Justo encima de esa Diana, arriba a la derecha, ponemos pone Quick Links. Quick Links. ¿No? ¿Eso qué significa? Enlace rápido. Uy. Entonces, vámonos que nos vamos. Fíjate. Es la traducción. ¿Hasta John Follón aquí antes? Sí, ¿o qué? Sí, sí. Vaya. Pues no lo he escuchado. Sí, ha estado aquí. Ese profesor de inglés, ya sabes quién es. Sí, John Follón. Claro, claro. Hasta aquí de antes. Allí, de la cátedra. Se ha ido ahora. Ah, vale. Está hecho un, vamos, un marqués. Un marqués. Sí, sí. Vale. Sigue, sigamos. Aquí, en Queen Links. Sí, en Queen Links. Vale, aquí. Parece una ciudad de ahí, de Brooklyn. Queen Links. Queen Links. Sí, sí. Queen Links de arriba. Aquí arriba, yes, donde pone Registration ahí y Download. Uy. Download es el icono de descarga, que es como un disquete. Pues en realidad vamos a pulsar en el otro, en Registration. Registration. Pero vamos a abrirlo en una ventana nueva, porque lo vamos a tener para después. Botón derecho y abrir, sí, en ventana nueva aquí. A poqui. Pum, ¿ves? Se nos abre. Uy. Esta otra página que es para después. Sí. Pero ahora lo que hacemos es le damos hacia abajo al navegador, hacia abajo a la página, con la flechita, y vemos ahí una lista de descarga. Ahí estamos. La vemos. Sí. Y la penúltima no, la de arriba, la tercera por abajo. Es la versión en español. Tenemos que dar ahí al botón que pone a la izquierda, download, al botoncillo ese gris. Le damos. Ahí estamos. Y ahí nos pone, ves tú, para que se nos baje un programa. Uy, que fíjate. Se llama setupsp.exe. Efectivamente, ahí nos bajamos ese programa. Sí. Ese es el antivirus. Joder. ¿Vale? Ese es el primer paso. Ya tenemos el programa, ya tenemos el antivirus en nuestro ordenador. Ah, eso es lo que voy a hacer yo luego. Lo voy a tener que meter. Ya hemos llegado hasta aquí, pero antes de eso, antes de usarlo, ya lo que vamos a hacer es quitar el que tenemos antes. Por ejemplo, uno que suele venir con los ordenadores es el Norton antivirus. ¡Joder, Norton! Ese el era Norton famoso, el Norton, ¿no? Si yo tenía un coleguita en el colegio, era sí, el Norton. Claro, pues… ¡Era de Guinea! ¡Sí, hombre! ¡Me maten! El Norton. Sí. Pues vamos a quitarlo. El Symantec Norton. Ahí. Primero lo desinstalamos. Mira qué fácil, niño, matar a algo en el ordenador. Dice, sí, no, que lo firm, a la basura. A tomar por Norton. Rápido, niño. Sí, sí, sí. Es como el lag cuando se cae. Es muy rápido. Para eso lo más fácil es irnos dentro del menú inicio, abajo a la izquierda aquí, a panel de control. A Coqui. A desinstalar aplicaciones. Ahí estamos. Como siempre, como borramos cualquier programa. Despacito. Antes que nada, vamos a desinstalar, o mejor dicho, a desconectar internet. Sí. Si tenemos por cable, quitamos el cable o apagamos el router o lo que sea en este proceso. Al estilo compadre. Sí, para que no se nos cuele ningún virus cuando estemos así desprotegidos. Claro, porque por ahí es por donde viene. Ahí está, por internet generalmente. Uy. Entonces… Uy, qué tos. Niño, si es que claro, si es que has estado allí, que ha fumado allí. Yo, Fortuna Light. No, Fortuna Light. Fortuna Light. Bueno, venga. Nos ponemos en el panel de control, yes, y desinstalamos, por ejemplo, si tenemos el Norton, tendremos Symantec Norton antivirus y después tendremos Symantec Update. El update, las, sí, actualizaciones. Desinstalamos primero eso, las actualizaciones, sí, y después desinstalamos el programa. Efectivamente. Una vez que hemos hecho esto y tenemos nuestro antivirus desprotegido totalmente y con internet desconectado, directamente doble clic en setupsp y instalamos el programa normalmente. Le damos pa'lante, pa'lante. Siguiente, siguiente, siguiente. Sí, sí, todo pa'lante. Es que antes de reiniciar nos pregunta, ¿quiere hacer usted un escaneo al ordenador? Le decimos que sí. Yes. Le decimos que haga un escaneo después de reiniciar. Esto va a tardar un rato, ¿vale? Así nada, que vas al baño, echas una meadita, claro, y vuelves. Claro, hace lo que tenga que hacer y claro, al ratito ya vuelve. Si encuentra un virus, le decimos que sí, que lo elimine todas las veces. en las opciones que nos dé, eliminar siempre. A machete, pay. Del tirón. Y una vez que está totalmente eliminado el virus, los que tengamos, si no tenemos, reinicia Windows y vuelve en la base antivirus a decirte: aquí está usted, bienvenido. Aquí estamos. Y nos pregunta para que introduzcamos un código, una clave. ¿Cómo se hace esto? En la página que guardamos antes de Registration Download. Ahí estamos. Lo de la dianita. Recordad. Ahí estamos. Pues en esa página, volvemos ahí, a la página de registro. De todas maneras, se accede fácil cuando te lo indica. Y ahí nos registramos. Ponemos nuestro email, nuestro nombre, le damos a enviar. Y al correo nos envía una clave para que la pongamos en nuestro programita y nos dure 2 meses. ¿Dos meses? A los 2 meses. A los 2 meses, él te dirá: ¿tiene usted que actualizar su antivirus? Pues nos vamos otra vez a la página esa de registro. ¿Sí? Y le decimos: soy un usuario y necesito una clave nueva. Te la mandan otra vez gratis y 2 meses, claro, para niño. Y ahí estamos. Es un antivirus muy bueno. Yo llevo muchos años usándolo y me va muy bien. Pues llevo años sin resfriarme. Tú te lo vas a... Yo ahora mismo esta noche lo voy a instalar. A ver lo que tardo. Pues no sé, ¿sabes? Yo soy un poco lento ahí con los... Como no me sé dónde están las letras, pues tengo que estar mirando mucho. Muy bien. Pero qué bueno que es un consejo muy práctico, niño. Yo me alegro. Va a venir muy bien, va a venir muy bien. También quería hacer una recomendación. ¿El qué? Una recomendación de una... ¡Los donuts de chocolate blanco! Buenísimo, buenísimo. Son los mejores, los recomiendo. Sí, los antiguos donuts rayados. De hecho, ahora se llaman, son de chocolate buenísimo. Blanco. Buenísimo. Bueno, fuera de broma ya. ¿El qué? ¿De qué hablábamos? De recomendaciones. Sí. Cosas para hacer con el ordenador, con internet así, chulas. Y que merezcan la pena. En este caso es un documental. Uy. Un documental. Qué bonito. Es un documental rompedor. De animales, bueno, es de personas. Uy, con las personas y de somos y de las cosas que hacemos. Uy. Y de los animales que somos. Es un documental en 3 partes que se carga la religión, las Torres Gemelas. Uy, cuidado. Y el comercio internacional. Madre, o sea, mía. La leche. O sea, es machacante. Buenísimo, y a es tope. Buenísimo. Te quedas loco cuando lo ves. Se llama, atención, Faith Haste. Así es como se lee. Deletreo. Lo he dicho muy rápido. Bueno, lo de deletreo. A ver. Vamos a ver una cosa. Z-E-I-G-T. No, lo he dicho mal. Faith Haste, vale. Z-E-I-T-G-E-I-S-T. Z-E-I-T-G-E-I-S-T. Ahí está, ahora sí, ¿vale? Me lo he apuntado bien. Para adelante, para atrás, pausa, lo bonito que tiene el MP3. Entonces, ponemos en Google Faith Haste, subtítulos español. Y le damos ahí para adelante. Y lo que nos sale es un vídeo en Google Video que dura sus 2 horitas y que lo podemos ver. Es un gran documental que yo recomiendo a todo el mundo. Es un documental, pero 2 horitas. Eso es como, madre mía. Muy educativo, es muy educativo. Joder. Se hace cortísimo. Estupendo. Estupendo. No lo perdáis, no lo perdáis. Bueno, niño, pues fíjate, mira, ahora esta noche, cuando llegue, me voy a meter el antivirus a ver tal. Y me voy a ver también el documental ese que has dicho. Perfecto. Seguramente me va a costar a las tantas, pero tú fíjate. Lo vas a disfrutar mucho. Bueno, pues nada, niño. Allá vamos. Pues venga, que nos vemos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Venga, hasta luego, Lucas. Ey, ¿son micrófonos o son bazocas? ¿Es un canuto o es mi mierda la que te coloca? ¿Qué coño pues? Es Javier Ibarra y son sus botas. En tus costillas y en la jota hay chicas medio locas. ¿Qué tal me veis? Tengo ritmos que te meten golpes. Y eres masoca. Boca pongo manga roca, buen semen es el que sale de mi polla loca, hacia los ritmos que hizo el rumba o los que hizo Logan. Reconoces que mi mierda es gorda, porque si intentas igualarla siempre te desborda. Soy un titán, que si yo pues el que más colorda, al escenario y en el barrio siempre se comporta como un Don Juan, todo gordo morbo pa' tu chorba, que ya se encorva hacia la polla gorda más en forma. Flow como Frank, que me tacha de machista estorbal, que no le guste que se joda, y soy un Latin lover number one. Si traman un gran plan, seguro que no fallarán, ves que forman un gran clan. 4 pavos soy con Frank Van. Micrófonos en on song, que te joden sin condón, si hijo de culos está en la casa borracho de ron. Requieren rap solo, rap solo, rap and bro, rap and bro. Todo lo que hago es mejorar el hip hop, go. Ponme lo difícil, sí. Tráeme batallas, ya me encargaré yo de seducir a bibliotecarias. Que me manden callar, os voy a joder. De una vez por todas os voy a enseñar a perder. Tengo los ritmos, las letras, el estilo y los cortes. Y saben en el sur y en el norte que tengo un plan hoy. Lanzad manos al aire, b-boys. Los violadores del verso convierten ritmos en Rolls Royce. Bruto, el chico más popular del instituto. Un gran plan, ¿ves? Cosa de pocos minutos. Ah, un gran plan, plan. Lírico, por excelencia. Pavos no esperaban menos. Un gran plan, plan. Lírico, por excelencia. La Daco está ahí. Pavos no esperaban menos. Son escenas de un gran plan. Solo hay sitio, papel para un profesional. con la sucia morralla organizada. Mis pandillas hablan, violadores no defraudan, con la vida por resolver como un niño. Además, me distingo en la rima por tener dominio, con licencia para dar problemas. Apenas quedan pavos que se declaren con poemas. Mi mierda funciona, por tanto, ¿para qué confiar en milagros? Busco esperanza en mis tragos, solo sé caminar con estilo, provocar suspiros cuando por la competición van los tiros. Violadores, y Fran fue primero, tienen fe en lo que creen, deja que mis graves golpeen, modo superlativo, imperativo, el capo, cuando pongo el micrófono en activo, el máximo exponente, el pavo serio sorprende, él maneja el rap de forma inteligente, cuando mi estilo es poco común, ahora expon tu pieza, si te quedan motivos aún, cuando la rima es un hábito, lírico micrófono clásico, cada rima un principio básico, pon a cero el crono, solo el tiempo pondrá los micrófonos en prono. Manejándolo y así de bien dejándolo, muchos comen envidia y se hunden en el fango. Atrás ya quedaron historias, nos hicimos hombres, pero no de muy buenas costumbres. Tiparracos con clase, ese es nuestro estilo, que hasta forramos los micrófonos en piel de cocodrilo. No graciosos más que portentosos y con luces de neón en lo alto dos subes choco loco. Doble V, violan versos por costumbre, al éxito se suben, ustedes ya más no busquen. Aquí los tienen altos y fornidos como bookies. Buena la mierda que se hace aquí. Líneas de gentes siempre fueron poca cosa, mientras yo conquisto cimas, ellos cumbres borrascosas. Simplemente es hate lírico y KCO. Cuando tenemos el micrófono tenemos show. No hubo casting alguno, yo ya salí vencedor. Aquí no valen los enchufes, no. Secos y fríos somos como un whisky on the rocks. Virtuosos por naturaleza, amargos son. Planen lo que planen, tramen lo que tramen, sus movidas siempre llegan a buen cauce. Son imposibles de ver, con letras malas en sus bocas. Esa opción es nula, con nosotros no va. Entro suave y luego más tarde doy el toque como el saque. Hago el mismo efecto que el licor de flores. Esa es nuestra actitud. Violadores del verso, borrachos, fútbol club. Violadores, un gran plan traman. Rumba produce, un gran plan traman. Brutal en los platos, un gran plan traman. ¿Qué hay de hate qué? Un gran plan traman. ¿Quién jode culos quién? Un gran plan traman. Por excelencia el capo, un gran plan traman. Fran fue primero fue, un gran plan traman. Ajá. Un gran plan Y eso es lo que tenemos nosotros, un gran plan. Joder, cómo trabamos planes aquí, niño. Que ya verás cuando venga Juanma cómo se entere cómo estamos aquí, chaval. Bueno, y chiquita, esto... ¡Voy, joder! Siempre que me pongo a hablar, macho, me tengo que levantar. ¡Voy, hombre! ¡Voy, voy, voy! ¡Chiquita, hombre, por favor! ¡Joder! ¿A dónde te metes, niño? Pues comprando la merienda, mira. A ver qué traes. Mira. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? ¡Ay! ¿No me has traído esto? Pues, ¿qué quieres? Vaya mierda, si no por mí, ni merienda. Hombre, ya lo sé, macho, pero, joder, te podías haber traído. Que desagradecido eres, macho. Que no, hombre, Chema, que no, que te lo agradezco. Pero, joder, otro día te vienes aquí, yo te doy los taleguitos, el taco. ¿Me entiendes? El taco que lo tengo aquí. Y yo te doy, hombre. Y te Es que como me des el dinero, rellenito, y me pierdo. Bueno, también es verdad, este chaval, porque al final le di el dinero y luego se pierde por ahí, se lo gasta y no sabe que se lo gasta. Oye, que te voy a decir una cosa, que ha venido antes el señor Fabián. ¿Sabes sí. quién es, no? Sí, el cura, ¿no? El ¿Qué cura? Es el de la asociación de vecinos, sí. El hombre mayor este, hombre, que está más simpático. Sí, Fabián. Pues este, pues le he dicho que te coloco en un cursillo. ¿Y para qué quiero yo eso, rellenito? Pues un cuchillo, niño, del electricista, para que te lo... Ahí, para que te lo chanes con las cosas, con los cables. No, rellenito. Pero que es que yo estoy muy liado, rellenito. O sea, que está muy liado, que eso de coger vídeos de la basura y desarmarlo, eso sí, ¿no? Y ir a aprender, no. Pero es que, ¿cuánto me paga el señor Fabián? ¿Pero cómo que cuánto te paga, chaval? Si hecho para que estudie, para que te den un título, para trabajar luego. Pues, joder. Claro. ¿Y dónde está el señor Fabián? El señor Fabián está ahí en la asociación de, o en la cátedra. Seguro que está en la cátedra. Sé que está con los cursillos nuevos ahora. Que están ahí todos los niños apuntándose gratuitos. Fíjate que son gratuitos. Claro, niño. Ahí, esto. Oye, bueno, este chaval ha venido de donde. ¿A dónde vienes? ¿Dónde vienes ahora? ¿A dónde vienes? A ver. He estado con unos amigos míos. ¿Has estado?

estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local. No dudes en llamar. Pinturas, su color. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet. O cualquier día en internet. También en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet Radio Tarasca. Radio Tarasca. Radio Tarasca. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué estar con el diablo que estar en otra parte? Yo no sé, pero si no te pones fuerte, muchachote, gente más fuerte que tú va a venir a joderte. Más gente de la que va a venir pa' amarte. ¿Por qué? Cualquier hijo de puta sabe lo que darte si tiene que dolerte. Pero no, cualquier hijo de puta sabe lo que darte si tiene que gustarte. Yo soy mucho muchacho, un hijo de puta especial, con un peinado espacial en una misión. Misión, partir la madre, partir la madre. ¿Qué? No hay más perro que ladre. Los que me rodean a veces me meten, a veces me sacan, a veces me mojan, a veces me secan. Todos pisando las mismas mierdas, solo pensando en más billetes, en vidas más cómodas. ¿Y por lo que me lo rulas? Yo estoy por aquí haciendo mis movidas. Tengo mis bajadas y tengo mis subidas. Tengo cabrones que se pasan de la línea contra las cuerdas. Y esta es la hora de que yo gane y tú pierdas. No van a dar más vueltas las ruedas, porque las cabezas se... No sé cómo decirlo cuando las enredas, ¿sabes? Oigo a cabrones diciendo que el muchacho ya no puede. ¡Ay, pobres! Después, siete notas, siete colores en las andadas de nuevo. Y estás mamándome los huevos, porque soy el mal trago entre todos los líquidos. Y entre todos los juegos soy el dios líquido. ¡Partir la madre! Quédate aquí, hombre, quédate aquí. Joder, que me tengo que ir. Pero que no te vayas, hombre, que mira que vamos a llamar al Langui. Que vamos a llamar al Langui, a ver si se encuentra. Que no puedo. Que sí, quédate, además, hombre. Que es que he quedado para hacerme un tatuaje. Mira, calla. Que sí queda. Ahora me lo cuentas. Mira, calla, que vamos a llamar al Langui. A ver si lo coge, claro. Desde luego sé que uno. Partiré. Nueva o salga el sol. Otra. Ven y sígueme. Madre mía, que está tardando este niño. Otra. Cada día con ¡Ya verás, ya verás! ¿Quién es? ¡Hombre, Juan Manuel! ¿Qué pasa, relleno? ¿Qué pasa, amigo? Joder, ¿dónde te...? ¿Qué hace, gorufo? Pues, oh, ya ves, aquí estamos, Fundalicate, pues en Spain. ¿Y tú por dónde andas? ¿En Argentina o qué? Pues sí, señor, sí, al final llegué a Argentina. Joder, qué monstruo eres, ¿no? Es un fenómeno. Al final llegué a Argentina, aquí me encuentro, en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? ¿Allí qué pasa? ¿Que hace fresquito? Bueno, estoy aprendiendo muchas cosas aquí en Argentina, relleno. Venga, hombre. Y eso me llevo solamente una semana. ¿Una semana? ¿Y a dónde estás hospedado? Desde la última vez que me llamasteis. Sí. Estoy alojado en un apartamento por el centro de la ciudad. ¿En un apartamento? En lo que le llaman la manzana de las luces. ¿La manzana de las luces? Joder, macho. Aquí está al lado del mercado de artesanos. La biblioteca pública y, bueno, es una zona histórica. O sea, histérica, o sea que eso está por el centro, ¿no, hermano? Sí, sí, es una de las zonas más... y con más soleras que hay aquí en la ciudad. Madre, o sea que te vas a los sitios finos, pues no sabes tú nada, joder, macho. ¿Y qué? ¿Cómo va la búsqueda? ¿La búsqueda de Mary Harper? Sí. Bueno, pues ahí tengo aquí una cartita y tengo un poema que escucharéis. Bueno, que escucharéis, que lo voy a leer. Sí, que lo vas a leer. ¿No me cuentas más cosas de cómo está el tema por ahí en Argentina? Bueno, sí, la verdad, aquí estoy conociendo mundo. ¿Estás tomando mate? Aquí donde estoy cuentan que debajo de las manzanas de las luces, a 5 metros de profundidad, así, hay túneles. Vale. Hay túneles. Pero bueno, pero... Que comunican... Sí, relleno, escúchame, gordo, escúchame. Sí, sí, que hombre. Que comunican las iglesias y los edificios más importantes del barrio. Venga, hombre. Para que te hagas una idea, como lo del Código Da Vinci. Sí, no, o sea, que hay túneles que nadie sabe. Bueno, conocerá a lo mejor algunos, pero no todos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, comunican con las iglesias y los edificios más importantes del barrio. Bueno, pues ten cuidado, a ver si te vas a caer tú por un agujero de esos por ahí y te vamos a perder en los túneles. Bueno, ahora estaba paseando, hace un ratito estaba paseando por la Avenida de Mayo. Sí. Bebiéndome un mate, como la última pista que nos dejó Mary Harper, bebiendo mate. Sí. Un mate amargo, ¿eh? Joder, sí, es muy amargo, niño. Eso está un poquito... Aquí, yo lo he probado. En el barrio de Montserrat, cerca del mítico café Torzoni. Uy. No sé si lo conoces. Si no has estado aquí, no lo conocerás. Pues no lo conozco, Juan Manuel. Pues es el café más antiguo de Argentina. Bueno, pues a ver si te tomas un cafelito ahí a mi salud, ¿no? Sí, bueno, claro, efectivamente. El próximo va a ser a tu salud, relleno. Venga, pues vale, eso espero, niño, a ver si me siento... No veas, aquí hay una pasión por el tango que lo flipas. ¿Por el tango? ¿Pero eso que es un coche? Sí, ¿El Renault Tango? No, es un baile, relleno. Ah, sí, estaba de cachondeo, hermano, sí, ya lo sé. Pero aquí el tango les gusta casi igual o más que el fútbol, ¿eh? Hombre, pues seguramente, o más que el fútbol, no me lo puedo creer. Y flipas. Ya sabes que el fútbol aquí, los dos equipos más importantes de la ciudad y del país son el Boca y el River. Sí, hombre, claro, ya ves. Si yo veo los partidos por el digital, niño, y hay una tensión en los partidos impresionante. Pues relleno, el otro día me pasé por el barrio, niño, el barrio del Boca. Joder, es impresionante, ¿no? ¿O qué? No, flipé. Y estuve en la Bombonera, compadre. Bueno, joder, macho. Pero estuve desde fuera, no entré, no pude entrar. Pues a ver si un día me llamas ahí por teléfono cuando estés en un sitio ahí con mucha gente ahí, hombre, por favor. Ya, pero el cartel en verdad no se llama la Bombonera, ¿eh? En verdad se llama Alberto J. Armando, niño, yo flipé. Ah, o sea, que no, la Bombonera es... Claro, yo lo conozco como la Bombonera, pero después me por allí Alberto J. Armando. Eso porque le han puesto el apodo ese de la Bombonera, por algo será. Pues no se sabe bien el origen. Pregunté, además, a unos lugareños de allí, ¿sí? Y no, ellos no sabían decirme. Anda tú, mi chaval. Hay varias leyendas, dicen que hay varias leyendas. Se preguntaba a los abuelos, pero tampoco me entretuve mucho. Es un misterio. Como iba en busca de la pista de Mary Harper. Sí. Y otra curiosidad, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Eso sí que me lo dijeron, bueno, eso se sabe. Cuéntamelo. Que me lo cuentes. Ah, bueno, porque debido a la construcción, cuando está el estadio lleno a reventar, sí. Y mete un gol, está registrado que vibra la estructura entera del edificio, primo. Venga, hombre, por favor. Sí, pero que vibra de verdad, en la escala de Richter, primo. Bueno, pues eso salta más y vamos, si cantan más los goles que los del Atlético y los del Madrid. Sí, no, de verdad, que está registrado en la escala de Richter, cada vez de Richter. Joder, macho. Tú sabes cuál es esa escala, ¿no? Sí, el compadre este nuestro, el Richter. Lo seguimos y esas cosas. Sí, ese. Joder, macho, me está dejando impresionado, te lo juro. Te quedas loco. Pero bueno, que vamos, aquí te encantaría a ti, porque además del fútbol y el tango, lo que más gusta es comer. Ah, sí, comer. Hombre, pues mira, a mí el comer me viene bien, pero a ti el tango y el fútbol me parece... Niño, que muy mal lo vas a tener, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú... Es que tú el tango para bailarlo no te veo yo a ti bailando tango. A ver si me entiendes. Pero si yo sigo bailarín de claqué, relleno, ¿qué me está contando? Y el fútbol, pues igualito que Santillana. Bueno, pues venga, mojado. El primer gol de plancha fue en el Velázquez. Ya lo sé, sí, es verdad, como Santillana, niño. Pero bueno, pues tú. Aquí hay una carne relleno que lo flipas. Joder, macho, ¿cómo te estarás poniendo? Guau, aquí no veas. Y todo lo mismo. Todos los meses dice, aquí sabemos cocinarla mejor que nadie. Ya sabes cómo son estos argentinos. Hombre, ya ves, ellos siempre hacen lo mejor. Sí, con mil combinaciones, pero siempre, siempre a la parrilla, niño. Nada, pues tú ponte morado, pero ten cuidado. Ten cuidado con el, ya sabes, con el colesterol, hermano. Que después de la Navidad. Y los pasteles relleno, ¿cómo están, chaval? Flipas. No me digas que me ha traído el Chemita una merienda que no veas. Oye, Chemita, sí. Si es que está ahí en el baño y dice, Chemita, ven aquí. Saluda, no, Juanma. Que me estaba ahí, que porque me has llamado, porque estaba en la taza del balde quedándome dormido. Saluda, hombre, saluda, Juanma. Está Chema por ahí, ¿no? Sí, está aquí. Sí, es que este chaval. ¿Qué pasa, Juanma? Mira, dice que qué pasa. Ay, Chemita, espero que no me estéis. Espero que estéis bien y que no estéis liando ninguna. No, no. No, que va, sí. Aquí está todo perfecto. Todo perfecto, todo fenomenal. Sí, sí, sí. Pero yo espero eso. No, joder. Espero más. Bueno, sí, pues nada, que al grano. Venga, que sí, niño. Hace 10 días a tomarme unos bistecs y a beberme unos whiskychelis. No, whiskychelis, joder. No, unos Wilmes. Esta aquí le llaman, a la cerveza le llaman Wilmes. ¿A Wilmes o será así? ¿A la cerveza le llaman Wilmes? Gilmes. Pero Gilmes es una marca. Ya, pero bueno, ya lo sé. Pero ah, pero claro, pero ya dice. Aquí cuando llegas y dice, niño, ponte una mao. Claro, pues allí dicen una Quilmes. Exactamente, yo llegaba allí y decía, Quilmes. ¿Y te ponían una galimba? Exactamente, una galimba. Y es que en cuanto es que fue muy curioso, tío. Porque yo había entrado a ese bar, ¿no? Sí. Que está debajo de donde yo me estoy hospedando. Sí. Pero hace 3 días, pido una Quilmes, entro y a la que me sirve la Quilmes me pone debajo, en vez de ponerme el posavasos. Sí, ¿cómo? Me pone una carta en la cual estaba firmada por Mary Harper. ¡Venga, hombre! ¡Joder! Exactamente. Me está dejando flipar ahora mismo. O sea, que te dejó el de la barra del bar, te dejó una carta de Mary Harper. Sí, sí, en el bar donde estaba debajo de donde yo sí, me había quedado. O sea, que estuvo por ahí cerquita, ¿no? ¿O qué? Estuvo cerquita. Bueno, yo seguí sus pasos de la última carta, ya sabéis que leí y demás, en la última nota. Sí, sí. Con... Y nada, ello lo tiene que controlar porque yo creo que este hombre está dejando la pista, están diciendo, bueno, si bien por aquí, porque yo la verdad es que me estoy pateando, ¿eh? Sí. Me lo estoy pateando bastante, voy con la motillo, porque si no, no podría... Hombre, pues tú me dirás. Claro. Exactamente, voy con mi motillo eléctrica y así me puedo patear cosas, porque yo voy a tiro flojo, porque yo no sé realmente, concretamente, dónde se ha metido él. Yo intento recorrerme casi todos, si voy a un barrio, casi todos los bares del barrio, como... Madre mía. Mary Harper se deja caer, que por casi todas las bodeguillas... Sí, hombre, ya sabemos. Pues por eso, y entonces ellos me ven y durante 2 días no me dijeron nada, pero el tercer día la que fui a pedir, ya le dijeron, sin duda alguna, este es el hombre. Efectivamente. La descripción les cuadra. Madre mía. Bueno, venga, voy a leer el poema, yo ya me lo he leído, ¿eh? Vale, pues venga, léelo, para todo el mundo que está escuchando. Vamos a intentar descifrar, yo estoy ahí, que yo creo que ya sé dónde está, pero sí, bueno. A ver, léemelo, estoy paciente. Mira, de Buenos Aires me voy. O sea, que este ya no está aquí. Sí, efectivamente. Con soltura y con esmero. Uy, mientras antes, en la ducha, yo me atusaba el pelo. Bueno. O sea, que se fue acicalado. Se fue. De Argentina. Se fue arreglado. Uso un champú algo abstracto. Uy. Con partículas de camomila. Bueno. Y deambulo por mi habitación mientras me tomo un tequila. Toma, pero este hombre siempre bebiendo. O sea... Cuidado, que se estaba preparando a donde iba a ir. Joder, ya quería ir calentito, ya. Quería ir calentito. Y el tequila, tú sabes, bueno. Hay muchos sitios donde se toma, pero hay uno en concreto donde es el tequila especial. Mira, sigue, con el sidecar a punto, o sea, que está yendo con su sidecar, ¿eh? Sí, igual sí. Que yo estoy con mi motillo eléctrica, está yendo con el sidecar. Con el sidecar a punto, me salgo a la carrera. Ándale, digo, ¿sabes? Ándale. Porque es que lo escribe junto. Ándale, digo. Sí. A la moto, que en un largo camino espera. Sí. Cuando llegue a mi destino, le diré a alguien que me indique. Procuraré cenar poco para que el culo no me pique. ¡Qué cachondo este Benijarme, como siempre! como siempre. Sí. Y ya dice, para acabar, dice: de la ciudad del Dorado esperaré yo sentado. Uy. Con un poncho y un sombrero y frijoles en las manos. ¡Uy! ¡Uy, niño! ¡Esas pistas! Las pistas, yo mira, una de ellas es mientras, al principio cuando dice la habitación, mientras me tomo un tequila. ¿Un tequila? O sea, que estaba preparando, sí, porque esto lo ha escrito aquí en Argentina para dejarlo aquí. Claro, claro. Estaba preparando, acicalando y tomándose un tequila. O sea, que había dejado ya el mate y había el tequila. ¡Uy, ya, ya estaba! Dice, claro, y luego dice, con el si de cara punto me salgo a la carretera, ándale, le digo. Y lo escribe junto. Claro, ¡ándale! ¡Ándale! Eso me suena a mí por ahí. Es Centroamérica, ¿no? Exactamente. Sí. Y luego dice, con un poncho y con un sombrero. Sentado espero, con frijoles en la mano. O sea que... Ya está. Niño. ¿A dónde? A México. ¿A México? Ahora te vas a ir a México. A México, exactamente. Joder, Juan Manuel, macho. Vaya, vaya viajecito que te estás perdiendo. Pero bueno, que se te echa mucho de menos, hermano. Ya, yo quiero estar allí. Yo no puedo estar sin estar a tu lado. Aunque luego esté a tu lado y te esté mordisqueando todo el día. Si es que te tengo un asco. Que nada, pero que te echo, que te echo mucho de menos, hermano. Pero este hombre le tengo que buscar. Bueno, no os preocupéis. Vale. Yo hago la maleta y me voy a México. Vale. Intentaré... A ver si este hombre ya ha encontrado la musa y ya no me hace ir de lado a lado. Bueno, ya traigo pa'l pambe. Oye, Juanmas. Dime, Chema. Es que a ver cómo te lo digo aquí. Bueno, a ver directo. Este. A ver cómo me trae de allí de eso. De allí para mí, que dicen que es más puro. Bueno, nada, bueno, ni caso. Bueno, bueno. Ni caso, niño, que está. Si es que está pensando ya que se tiene que ir al camión de la metadona, que dice que se va a hacer un tatuaje. Y está hombre. Flipado. Me voy a hacer controlarme bicho. Controlarme todo, relleno, controlarme todo, por favor. Que sí, no, tú no te preocupes, oye, pero que tú tómate tu tiempo, tú tranquilo. Sí, no, sí, tranquilamente. Que no pasa, sí, que no, tú tranquilo, bueno. No pasa. No pasa nada, bueno, estás bueno. Fenomenal. Bueno, bueno, bueno. Venga, hermano, oye, que cuídate y ten cuidado. Venga, sí, hasta luego, nada, nos venga, vemos. Te cuida ya, la foto. Te cuida, no se te olvide el cargador de la moto. Venga. No, tú no te preocupes. Venga. Venga, la próxima semana te llamo desde México. Vale, ok. Venga, hasta luego, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Joder, Juan Manuel, chaval, tú fíjate por ahí, ahora que se quiere ir a México. Tiene que estar pasando chuli pa' chuli. Chuli pa' chuli, pero ahí, mira, por una parte me gustaría estar también a mí por ahí, ¿sabes, Chemita? Porque es un viaje largos y guays, porque conoce mucho mundo, pero aquí se está que te cagas o no. Está que te caga. Bueno, está sí. Tú. Mira, fíjate, está todo un poquito sucio. La zarigüeya. Joder, la zarigüeya. Es que como siempre venga Juanma y vea cómo está el local, con lo de los gallos, con lo del temario y los ordenadores y tal, se ve bueno. Esto se nos va de las manos, Chemita. Bueno, oye, que te tienes que ir ya entonces, ¿o qué? Sí, me hace mi tatuaje, te lo he dicho, pero como no me dejas. Bueno, pues venga, pues ya te puedes ir, anda. Venga, hasta luego. Venga, niño, hasta luego. Bueno, people, pues nada, pues mira que vamos a poner otro temita, ¿eh? Vamos a ir baleteando otro poquito, que hemos escuchado ahí a Juan Manuel. Tú fíjate, Juan Manuel, ahora que se va a México, a México. A México allí, a ver lo que nos cuenta la semana que viene. Pues nada, niño, mira, aquí yo mismo me pongo y me lo peino. Suéltala, Daco, suéltala. Armada, que los míos pidan. Sí, ¿qué pasa? Es el Tomás. Hombre, ¿para qué pasa, Tomás? Pues nada, hijo, que no se puede hacer al final lo de las cartas en la casa. Es imposible. ¿Cómo que no? ¿Y entonces, y eso por qué? Es imposible, porque la mujer no me deja y además el niño mañana tiene colegio. Bueno. Y no podemos enrollarnos mucho porque tiene que madrugar, chacho. Bueno. Entonces, he pensado. ¿El qué? Lo vamos a hacer en el local. ¿En el local otra vez? Pero si es que está lleno de mierda. Huele aquí a tabaco. Que otra, es que no se puede hacer. Que sí, rellenito, hombre, que vienen gitanos con muchos jallares, hombre, chacho. Ah, sí, que hay mucho... A dejarse los jallares aquí. Uy, que hay mucho dinero por medio, hombre, entonces. Hombre, chacho, y encima yo tengo que hacer trampas. Bueno, vale. Pues entonces esta noche quedamos aquí, ¿vale? Venga, esta noche. Venga, hasta luego, hasta luego, Tomás. Rellenito. Bueno, niño Dago, pues nada, vos, que nos vamos. Pero echando hostias. Que me tengo que ir. Venga, hasta luego, people. Hasta la semana que viene. Queremos expresar nuestra gratitud a todos los enemigos del crimen, a los que luchan contra él en todo el mundo por el maravilloso ejemplo que nos dan. Para ellos y para los amantes de la aventura, de la distracción, del entretenimiento sin adulteraciones, de lo absurdo y extraño, para todos los amantes de la diversión, va dedicada respetuosamente...